que quieres la vida. Cobarde, eres un triste lamento, eres una vanidad, no conoces el amor y no quieres aprenderlo. Cobarde.